No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora. No, bueno, pero ustedes no son liberales, subieron los impuestos. Con el que está en la provincia. Ya no es una exageración. Dice, no, pero si sumo uno más 365 veces me da 365. O sea, ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación, que es una exponencial. No podés dolarizar. Si no hay fideo y no hay tuco, y me invitas a diferenciar, hay tuco, fideo con tuco. Pero no hay ancla nominal, menos mal. No, bueno, porque no hay un plan integral, porque debería definir la matriz productiva. Pero deberías fijar el sendero de precios, salarios, que no sé. No, tiene que fijar el sendero de los precios. Este no es un gobierno liberal porque no liberó la droga. Ay, qué ajuste insignificante. No, porque hay apreciación cambiaria, hay apreciación cambiaria. ¡Viva la libertad, carajo! Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un banana, soy un zapallo, soy un tarambana, soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito, soy un vejerto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos aquí en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada para hacer durante 3 horas hasta las 19 horas aquí en esta querida radio de la Universidad Tecnológica, nuestra casa desde hace ya más de 7 años, este programa que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo, una revista radial de actualidad atravesada fundamentalmente por el humor y la buena música. En ese orden, estoy acompañado aquí en los estudios, en el segundo piso de nuestra emisora, por la Maca, que anda, la que dijo, jeje, esa es la Maca. La que se anda riendo ahí. Sí, la que se ríe primero es la Macarena Jerez Guerrero y la Vicuña Maquena o Victoria Granero. ¿Cómo le va, chicas? ¿Cómo andamos? Bien, por suerte. Hola. Bien acá, disfrutando de este frío, viste, que se puso frío. Sí, frío, sobre todo en el fin de semana se puso bastante fresco. Frío, era como que salía el sol, sí, salía el sol, pero viste que hay días que uno, que el solcito como que te calienta más o menos, pero bueno, en este caso como que no lo sentí tan así. Yo me acuerdo el frío a la noche, me acuerdo de tu casa y digo, no, yo voy... Pobre chica, claro. Andar en la montaña, porque usted vive ahí. No, no, en mi casa es a la noche, la pasas como adentro de la cama, te haces como una especie de canelón y de ahí claro. No salís en toda la noche. Claro. Maca, querida, ¿cómo estamos? ¿Cómo anduvimos? Muy bien, con ganas de hacer este programa 3 no me horas, diga. No 6. Me quedo hasta las 10 de la noche. Bueno, bueno. Te escucho a vos hasta las 8, 9, 10. Y me encanta. Claro, 8, bueno. 9, 10 y de 0 a 6 usted ya sabe... Ah, sí. Bueno, yo me voy de acá si quieren. No, nosotros nos juntamos, eso no le diga a la nena porque ella se escapa, no, es muy chica todavía. Yo no, esas cosas no, es muy tarde y claro. Yo como que disfruto de actividades diurnas solamente. Claro. Por lo menos vamos a tener un par de charlas, va a ver cómo va a cambiar. Claro. De opinión. Bueno, vamos a completar el equipo diciendo que la producción es de Vanessa Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese. No tenemos a Nico Camosé. Darío Genovese, junto con Gastón Corte, y anda por ahí el Nico también, en la parte técnica, sosteniéndonos como siempre. La producción desde lo periodístico es de Raúl Terán. Le voy a poner Raúl Ponele Terán, porque no está nunca el tipo, ¿viste? Raúl Ponele Terán y el... Ponele Terán. Sí, y la producción de la sección de deportes con informe. Viene con un informe especial hoy, que ni le cuento. La Abril Leibasir, estuvimos hablando. Ah, espectacular. ¿De qué trata? No, ¿me puedes comentar un poco? No, un secreto entre nosotros. Un secreto. Bueno, lo iremos viendo entonces. Sí, sí. Siempre en la tercera hora va a estar haciendo la sección de deportes, pero como estamos con vacaciones, vamos a hacer un informe especial hoy. Que bien. Me ha propuesto la Anti-Vicky. Porque viste que le pusimos la Anti-Vicky. Claro, como todo apuesto a mí. Claro, eso a veces está todo así dulce, no dice malas palabras, no como usted que es una cloaca, así que casi cabeza. Ella es amorosa, dice. Sí, sí, sí. Y la Vicky te dice, se cerró la pierna que se te ve la palometa. Se te ve la palometa. Bueno, faltó. Póngale que dice la palometa, dice la otra palabra. No, sí. Dice, el Nacho Colasanti es el encargado de las recomendaciones literarias, la Charito González Torres, que está acariciando puntualmente la última mascota, que es el búho. ¿Sabe por qué lo está acariciando así? ¿Lo están mimando especialmente? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque capaz que participemos del Martín Fierro este año. ¿No le digo? Ah, claro, para darle suerte. Claro, entonces ella la toca así. Es TikToker como vos, la Charito. Esa generación todos son TikToker, todos manejan todas las redes sociales. Sí. Es como no, que se comunican a través de eso. No las has visto vos. Que estoy. Vos no decís esa generación y ya me pones en un lugar a mí, amiga, de vieja. Sí. Esa generación tampoco es la mía. Yo soy millennial y la Charito debe ser generación Z la que le sigue. Hace lo mismo que vos, que en TikToker. Vos cantas esas cosas, usan canciones así que cantan, no sé, Taylor Swift, qué sé yo. Y bueno, cantan arriba. Igual yo te he visto en TikToker. Yo entré para ver si... Pero que lo pase al TikTok en la radio, abra así la ve. No, ábrase un TikTok usted. No, usted no puede no tener TikTok hoy. No, ábrase uno y te veo. No, estoy de acuerdo. Claro, si no se puede ver los TikToks. No, abre TikTok, no puede ser. Tiene así... ¿Cómo no va a tener un TikTok? Para chismear, para curiosar, por lo menos. Mire que yo soy anti-TikTok. Me parece que es uno boludo. Tenerla hay que tenerla. Pero por ahí, si querés no usarla, no la uses. Pero para estar como actualizado. Bueno. Voy a seguir el consejo y lo voy a pasar. No, yo cuando vengas a casa, cuando hagamos un curso esta noche, yo te lo bajo. ¿Esos cursos? Ah. Sí, te lo bajo. Y grabemos unos videitos ahí en tu casa, y quien te dice ganamos un poco de plata también. Uy, no sé, mira. Uy, pero con los videitos guarda. Conmigo, guarda que son raros los videitos con los que se gana plata, ¿eh? Picala que va en el aire. Conmigo va muerto, mamita, búsquese un partener lindo, pero usted sí. Bueno, che, el comienzo musical de nuestro programa que está muy chamullado, hoy como siempre, marcando editorial, entre comillas, de alguna forma, marcando posición en esta combinación textual musical que se denomina el sándwich de apertura, el chegusán, como le dice la Vicky. Le el chegusán. Me encantó el chegusán de apertura, siempre es una combinación entre texto, música. Bueno, algunas grabaciones que andan por ahí justamente dando vuelta en TikTok, en Instagram, etcétera, o algunos comentarios de alguna gente notable, de músicos, etcétera, y textos que son leídos por quien les habla o leídos por algunas otras personas que están muy bien interpretados, en combinación con la música, marcan de alguna forma una apertura, una editorial de lo que es este programa. Y como para que no le quede duda qué es este programa, para qué lado pinta, arrancábamos con el libertario, las manos de Filippi. Soy libertario. Uh-huh. Bueno, me encanta. Amo al cabra, amo el las cabra, manos. El cabra es una maravilla. El libertario es el primer tema, y el segundo tema, el pan, segundo pan del Che Guzán, es el sanguango de Leos Maslí, este uruguayo tan creativo. Ya le voy a contar una anécdota. Bueno, tengo la música artes. Es lo mejor de este programa, ¿eh? Sí, no, lo mejor de este programa sos vos. Digo, bueno. Eso, bueno, eso y el humor. Yo me como que me siento medio como quiero ir de acá. Es que estamos con el querómetro a mil con lo más que hoy. Bueno, sí, sí, ese querómetro le están sacando, lo están lustrando ese querómetro. Está ardiendo el querómetro. Y el mire que estoy soltera y con sí, ya me dijo usted, ¿no? No te hagas el guapo porque después que aguanta, me dijo la vaca, me dio un miedo, yo me cagué todo y me volví a mi casa. ¿Qué te hace? El jamón del medio o el jamón del diome de este Che Guzán fue un texto del impresentable presidente de la nación argentina, presidente. Claro, porque podemos prescindir de él. De la nación argentina, en un compendio de las boludeces que habitualmente dice, ¿no? Que estuvieron todas acá resumidas en alguien que las resumió en alguna de las redes sociales. Nosotros la usamos como el jamón del diome, como para mostrar lo que votaron ustedes, pendejos, imberbes, diría. Estos sí que son imberbes, no nosotros cuando los echó el viejo guanaco de la plaza. La cuestión es que el libertario en la apertura y San Juango, la música del guanaco este, para marcar de alguna forma editorial de lo que va a ser nuestro programa hasta la hora 19, si ustedes me acompañan, chicas, escuchamos algo de musiquita y me dicen, y me comenzamos ya a adelantar algunos de los títulos, ¿les parece? Perfecto. Dale. Yo estoy muy mimoso con la manca porque lo que me mata es la soledad. Esperarte y que no vuelvas más. Oe, oe, oh, lo que me mata de esta soledad. Oe, oe, oh, es esperarte y que no vuelvas. Enloquecido estoy sufriendo, es el veneno que quema dentro. Me desespera tu libertad, es para mí la peor crueldad. Oe, oe, oh, lo que me mata de esta soledad. Oe, oe, oh, es esperarte y que no vuelvas más. De algún sueño me darás fuerzas para seguir tan triste. Cuando estoy despierto nunca imaginé vivir así. La noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón. No puedo mentirle más, nunca más vendrá. noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón. No puedo mentirle más, nunca más vendrá. Lo que me mata de esta soledad, oe, oe, oh, ah, es esperarte y que no vuelvas más, oe, oe, oh, ah, lo que me mata de esta soledad, oe, oe, oh, ah, es esperarte y que no vuelvas más. No. Por supuesto, estábamos hablando de la franela, esta extinción, está bien dicha la palabra, digo, un pedazo de los Piojos, ¿no? Con esta banda, la franela, que me encanta, ¿no? Aparte de Ciro y los Persas y la que falta. Ay, tocan mucho por Córdoba. Sí, sí. Tiene casa entre en la sierra. Sí. Andan por ahí siempre los muchachos. La franela fue un tema bastante trillado, este comercial, si se quiere, pero no deja de ser lindo. Vamos a comenzar, chicas, desarrollando lo que vamos a tener o algo ya de información. Vicky. Bueno, a ver, ¿qué vamos a desarrollar durante el programa? Vamos a tener un poquito de actividades de las vacaciones de invierno, sobre todo en el observatorio, y también que los productos esenciales de la canasta básica se están consumiendo menos, y también vamos a informar acerca de un circuito gratuito para hacerse la vasectomía acá en Córdoba capital. Pero si les parece, empezamos con las actividades que hay para hacer ahora, sí, en estas vacaciones de invierno en el observatorio. Me encanta el observatorio, es un lugar más que recomendable para ir con los chicos. Es una hermosura la visita guiada al Observatorio Astronómico de Córdoba, que está aquí en barrio, el pleno centro, en barrio Güemes. Sí, está bueno porque es en el centro, está accesible, claro, para todo el mundo, no es que queda como muy lejos y hay que salirse tanto de la ciudad. Es una maravilla, chicos, a los papás, que bueno, en realidad casi todas las propuestas que tiramos hoy es para estas par de semanas de vacaciones que comenzaron hoy, concretamente hoy lunes, así que bueno, vamos con eso, Vicky, que me interesa mucho. Bueno, empezaron desde el 5 al 28 de julio. Van a ser en el Observatorio Astronómico de Córdoba y en la Estación Astrofísica del Bosque Alegre. O sea, van a ofrecer una serie de actividades para acercarse justamente a la astronomía, a la ciencia, y ahí destacar la importancia de la divulgación científica. En la sede central del Observatorio Astronómico de Córdoba, las actividades se realizan los viernes y los sábados de 19 a 22 horas. Estas visitas son gratuitas y no requieren de una reserva previa. No, hay que ir nomás directamente. Y lo de Bosque Alegre, que también es un paseadito muy lindo. Recuerden que Bosque Alegre está, ¿no?, ahí saliendo, apartándose unos kilómetros de la ruta 38. Es una hermosura, sí, el viaje para ir de día y a la noche observar todo lo que te muestran. El observatorio de Bosque Alegre y el observatorio de Córdoba es una maravilla, que no le damos bola a los cordobeses, pero ideal, sí, para visitarlo con los chicos en vacación. Sí, Vicky. Bueno, las actividades encanta. Justamente de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, que recién estabas mencionando, Incluirán visitas diurnas todos los días de 10 y desde las 10 y media de la mañana hasta las 13 del mediodía. Y después vuelve a abrir a las 15:30 y cierra a las 18 horas. El valor de la entrada es de 2.000 pesos para los adultos nada y 1.500 pesos para los menores de 12 años y jubilados. Es una actividad que es bastante accesible y que, bueno, pueden disfrutar de toda la familia. También habrá visitas nocturnas en el Bosque Alegre los viernes y sábados. Esto sí tiene que ser con inscripción previa por correo electrónico. Perfecto. Con entradas que son de 3.000 pesos para los adultos y 2.000 pesos para los jubilados. Bueno. El Bosque Alegre, viste que estabas diciendo que queda para acá cerca, queda en la E96 de Córdoba, en la ruta E96 de Córdoba. Maca, querida. Me encanta, te vengo con una noticia que te va a gustar y te va a dar un poco de melancolía también. Y te va a invitar a que nos cuentes una anécdota después de que te cuente la siguiente noticia, que es que Joaquín Sabina se despide de los escenarios, pero lo que comenzó con un rumor y puso a los seguidores en alerta, finalmente se confirmó y va a estar visitando Argentina el 24 y el 26 de marzo del 2025 en el Movistar Arenas. Sí. Esta gira será la última de su carrera artística, lamentablemente. Será denominada Hola y Adiós, y el tour llevará a este cantante de 75 años por distintas locaciones de América, Europa, y se realizará en entre febrero y noviembre del próximo año. Comenzará el 1 de febrero en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, para los mexicanos que nos escuchan, porque quiero decir que sepan que somos escuchados en todo el mundo de manera online, así que tenemos muchos amigos. Hay por Brasil también, amigos. En Chile, en México, en Brasil, en Australia. Toda Latinoamérica, en todo el mundo. Nos expandimos y estamos en todo el mundo nosotros. En Estados Unidos. Visitará también eso, exactamente. Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y, bueno, la Argentina, por suerte. Y también invito a que cuentes esa anécdota que me contaste una vez que te llevé en la camioneta. No, esas son anécdotas. ¿Hacen viaje o hacen viaje? Hacemos viaje, hacemos viaje. Todavía no, cortito, de la radio hasta mi casa, hasta el centro, qué sé yo, pero ya vamos a hacer un viajecito largo, así tipo. Quiero que me lleve a ese dique que sale, a donde está sentado usted ahí en San Luis, que sacó esa foto que produce 200. Yo llevo a San Luis al dique y usted me lleva a Brasil. Bueno, cómo no, me parece un buen trato. No, después le cuento la... Brasil, después, claro, sí. San Luis por Brasil. Le llevaba el dique, sí. La verdad que no. Y ella exigía que le lleven a Brasil. Claro, estamos hablando de un dique acá, viste, en San Luis. San Luis. Vamos a hablar del circuito gratuito para vasectomías en Córdoba capital. Se encuentra disponible en el Hospital Municipal Príncipe de Asturias, que queda en la calle Defensa al 1200. Está integrado por un equipo interdisciplinario compuesto por los servicios de cirugía, trabajo social, medicina familiar y psicología. Además, dentro de este dispositivo hay también un equipo de conserjería interdisciplinaria en salud sexual integral. Para poder acceder a este método anticonceptivo es muy importante, vamos a destacar, que no solamente las mujeres nos cuidemos ante un posible embarazo, sino que los varones también. Y bueno, esta es una forma de hacerlo a través de la vasectomía. Bueno, para poder acceder a este método anticonceptivo hay que realizar una consulta sin turno previo los días martes a partir de las 10:45 de la mañana y anunciarse en área de la administración del hospital. Ahí te calculo que es por turno de llegada. Se trata de un procedimiento ambulatorio, es decir, que no requiere de hospitalización. Y transcurridos los 3 meses de la cirugía, se debe contactarse con el equipo de salud mediante una teleconsulta como para chequear que todo esté bien. Tengo un montón de ahijados ya grandecitas, adolescentes, algunas señoritas ya, en cualquier momento me van a hacer tío, pero tengo 2 chiquitos todavía, o 3, bueno, le vamos a poner 3, para llevar a pasear. Me encanta llevar a los chicos cuando hay actividades de vaca, porque amo todo lo infantil. Tengo un niño adentro. Me gusta. Mirá qué lindo saberlo, sí, eso, sí, para justamente llevártela a la Vicky, encajar a la Vicky ahí, justamente, y se joda. Justamente, una pijamada con los sobrinitos. Bueno, ya pillaba. Se la dejaba la noche. Claro, la así, claro, y se veía de joda la mina. Bueno, es justamente por eso te iba a decir que, aparte de mis ahijados chiquitos que tengo, que son, ya me quedan dos o tres chiquitos en edad de llevarlos a ver actividades, uh-huh, estaba pensando en la mini Vicky, que no le gusta más porque ya es una señorita que le diga mini Vicky, sino la hija de Macarena, Victoria, que era para diferenciarla de esta otra Victoria de la palometa, le decimos mini Vicky. Y la sobrina que me encantó, la Cande, la sobrina de la Vicky, el otro día. Mandamos saludos. Ah, sí, que la conociste con el asado ese que tuvimos en casa, sí. Son dos a llevar. Sí, sí. Bueno, pensé en llevarla a alguna de las dos y ustedes después me dicen cuál. Va, porque arrancó esta nueva edición, la número 14 de la Feria Infantil del Libro, que está buenísima, que es un evento que se realiza en el Centro Cultural Córdoba. Les recuerdo, ahí al lado del Faro, como referencia, por decirlo, para que se ubiquen, ahí en la avenida Poeta Lugones 401, concretamente la dirección. Comenzó este viernes, se pueden recorrer stand de las distintas editoriales que promueven, producen literatura infantil. Habrá funciones de teatro, ya hay a partir de hoy, música, títeres, talleres recreativos, entre otras actividades, con entrada libre y gratuita. Y la organización de la Agencia Córdoba Cultura y del amigo Raúl Sancica, que tanto le hace bien a esta actividad de la cultura en general, del teatro, de la literatura en particular, porque bueno, es un tipo conocedor, es absolutamente del palo y pertinente para la función, la buena función que está realizando Raúl Sancica. Bueno, un imperdible de las vacaciones, entonces, esta nueva edición, atente, es de lunes a sábado, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, y los domingos desde las 11 de la mañana, más temprano, hasta las 8 de la noche. Entrada libre y gratuita, y durante los días que se extienda toda esta actividad, se pueden recorrer, como les digo, los stands principales que corresponden a editoriales, y disfrutar de todas las funciones. La grilla completa está ahí en la Agencia Córdoba Cultura. Entren para ver, como todos los años, la programación. Le ofrece propuestas artísticas de calidad para los pequeños y su familia, porque la verdad es que un paseo infantil, ahora que hace frío, por ahí uno dice sacarlos al... Está bueno, sí, ahí porque, eso, claro, por ahí van a seguir. Ahí estás dentro de una cúpula, un gran lugar, un hermoso lugar, el Centro Cultural Córdoba, así que bueno, que le doy... ¿qué amamos, amamos nuestra provincia por este tipo de cosas? Yo soy mamá, tengo una hija... Sí. Me encanta, y dicen que está haciendo un parque gigante, que va a venir un nuevo parque de diversiones, así que ahí estoy en espera también. Mañana martes, vamos a tener, por ejemplo, como actividad de títeres, animaladas, el último Zapucay, se pregunta, Verde que te quiero ver, de teatro, a las 6 de la tarde y a las 4 de la tarde, son parte de las obras que diariamente en dos funciones se van a dar en forma gratuita. La única recomendación es ir una horita antes, retirar la entrada, porque tiene una capacidad limitada la sala, y ya se quedan para ver la función mientras recorren los stands. También a las 5 de la tarde, todos los días, hay un espacio denominado Living de Letras, con poesías de narración y taller basado en poesías y cuentos infantiles, por supuesto, a partir de los cuales los niños, las niñas, podrán confeccionar su poesía bordada, en este caso el primer día, estamos hablando a partir de mañana, de diversas formas geométricas, animales, flores, corazones, y al finalizar se llevan ese trabajo de bordado a su casa. En este caso la coordinación es de Silvia Berezovsky, tiene capacidad también esta actividad como todo, pero bueno, hay que ir y pasar la tarde ahí donde comer algo, de tomar algo, y es un muy lindo lugar, vamos a ver si me la prestan. O a la mini, que nos acompañe el tiempo. Claro. O a la Cande. O a las dos, ya veo que sí, que total. Ah, bueno, ustedes se van de joder, me dejan las niñas a mí. Y sí, claro, sí, obvio, sí, como corresponde. El abuelo. A la altura de eso. Claro, claro. El abuelo se queda a cuidar a las nenas. El abuelo Quique. Hablando de espacios literarios, con el bloque de las recomendaciones literarias, un clásico de la primera hora de nuestro programa, que desde hace un tiempo produce el Nacho Colasanti, hoy con el libro Mentirosa. una novela deplorable de John Waters. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Hoy quiero compartirles un libro que se llama Mentirosa, una novela de amor deplorable, de John Waters. John Samuel Waters es un director de cine, cine de culto y transgresor. Es actor, escritor y fotógrafo estadounidense. Tiene otras publicaciones escritas como Consejos de un sabelotodo y Mis modelos de conducta. En esta novela, Mentirosa, Marsha Springle es una ladrona de valijas, estafadora experimentada y maestra del disfraz que lleva una vida criminal exitosa en los suburbios de Baltimore. Hasta que un día, tras una serie de eventos desafortunados, el mundo parece decidido a hacerle pagar sus excesos. Ese es el punto de partida de Mentirosa, una road movie literaria sobre la odisea de una antiheroína en busca de venganza y libertad. Protagonista de una suerte de Bonnie and Clyde, sin Clyde, o al menos hasta que un flechazo contaminado de Cupido la enfrenta por fin a un hombre digno. Marsha atraviesa la costa este de los Estados Unidos a bordo de limusinas, buses, aviones, ambulancias y todo medio de locomoción que se le cruce en el camino. Huye de la policía, pero sobre todo de un trío desquiciado integrado por su hija Poppy, su madre Andora y su ex cómplice Daryl, que buscan con ansias asesinarla para erradicar la maldición que ha traído a sus vidas. Tal como sucedía con su trilogía ensayística, Mis modelos de conducta, Karsik y Consejos de un sabelotodo, el desembarco de Waters en el terreno de la ficción expresa con lucidez su destreza narrativa a través de un bestiario de criaturas enfurecidas y un sinfín de situaciones políticamente incorrectas. Lejos de los relatos de complicidad femenina y maternidades romantizadas, su primera novela, próxima a convertirse en película, escrita con hilarante rebeldía, se centra en una familia totalmente disfuncional y llena de odio, que es la consecuencia de un país tan virulento como decadente. Es que Waters sabe más que nadie que la provocación es la mejor de las armas para hacer frente a una realidad cada vez más aburrida y pusilánime. Friends. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda y te invita a brindar, a celebrar, a sonreír y disfrutar cada rincón y cada momento. Viví un invierno único en Córdoba Capital. Es única. Te emociona. Vecinas de Barrio Los Cortaderos conformamos Azucena, cooperativa de sublimación de La Poderosa. Trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156-82-16-80. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos junto a los concejales de todas las fuerzas políticas escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecordoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. Si sos afiliado a SOELSAC y tenés problemas en tu puesto de trabajo, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área de inspecciones del sindicato pueda ayudarte. SOELSAC, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. About the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. El espacio de las recomendaciones literarias ya es un clásico en nuestro programa. Tiene más de 30 años y quizás cada vez más con este. Sí. Bueno, el programa tiene 8. ¿Qué tiene? Exactamente, pero cuando ustedes estaban haciendo, el cascote estaba gestando por allá con la Susana. Ya existía este micro de recomendaciones literarias en LB2, en el programa antecesor a este, que se llamaba Los Ciegos Buscan Rey. Y ya ahí teníamos recomendaciones literarias. Bueno, después lo continuamos porque hemos apostado siempre a la lectura. ¿Todo? Sí, siempre. Claro, muy bien. Siempre. Siempre. La única que forma... Como se levanta con la intelectualidad, vio uno, tiene que ir buscando recursos. Sí. No le entendí qué quiso decir levantarse con la intelectualidad, pero bueno, no, se lo tomo. Sí, uno busca... Claro, busca que ser intelectual. Ah, usted dice que le levanta. Te da jerarquía, digamos, hablar de libros. Claro, claro, claro. Con voz de locutor, sobre todo. No, yo siempre me preocupé por la gente que no lee. Claro. Siempre. Porque no es lo mismo. Está bien, soy de los que... La escuela de la vida, la calle y todo ese verso. Sí, no, que no es tan verso, es cierto. Hay gente que tiene mucho libro y poca calle, o al revés, mucha calle y poco libro. Las dos cosas hace exactamente, falta. Exactamente, hace falta las dos cosas. Claro, sí. El libro de hoy, Mentirosa, se llama. Una novela deplorable de John Waters. Y la música es de Nirvana, excelente, como siempre, para musicalizar el espacio, el Nacho Colasanti. Dígame las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Victoria. Bueno, tenemos el WhatsApp, que es 351-758-8208. Tenemos Twitter e Instagram y hasta TikTok, que es Radio Nuestra OC, y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Están todos los podcasts del programa. Bueno, ¿qué se siente tener 30 años? ¿Se siente un poquito más vieja ya o todavía Quedó en los 29. No, la verdad es que todavía no se nota tanto. Bien. No sé. No se hace drama. No se hace drama. No se hace problema. Pues nada, está hecho una diva. Es canceriana. Total. Las cancerianas son así. Una diva total, una mujer fatal, como diría. Soy Susana, soy siempre, como era la canción. Ah, no sé. Igual. De qué me habla. De Susana Jiménez me habla. Igual, ahí está. Total, soy Susana. Siempre igual, sí. Por favor. Por mi compañi. Prefiero que sigan en TikTok. Lo tiraste. Prefiero que sigan en TikTok. Siempre igual. Es como que eso, viste, te poseyó por un segundo la voz de Fanny, el personaje de Fanny. Sí, bien. Prefiero que sigan en TikTok. Mirá quién viene. Ahí pasó detrás del vidrio. Cerrá la puerta. ¿La abrió? No seas cara dura. Si está, le estamos trabando la puerta porque la empuja y abre. Un ladrillo que pone en la puerta. Hoy vengo de buen humor. De buen humor. Buenas tardes. Buenas tardes. Salud. Por empezar. Acá vino a cambiarnos el lugar. Soy la Otaria del Coso. ¿Cómo se va a llamar? Sí, la libertaria soy yo, la libertaria. Porque tengo noticias importantes. Con orgullo. Porque mi querido presidente sigue adelante. He hecho el palazo nuevo. No empecemos con las agresiones. Palazo, empecemos con las agresiones. Nunca, nada bueno, no creo que haya dado un aumento para el salario. Que haya pagado lo que debe de las universidades, aumento a los docentes. Que haya repartido la comida que se le debe a los proveedores. No está para esas cosas. Claro. Cada uno se haga cargo de lo que se tenga que hacer cargo. Está para esas cosas. Que se haga cargo, entonces que Milei se haga cargo de todos los viajes que está haciendo, porque ninguno es culpa nuestra. No, culpa no. No nos trae ningún beneficio a nosotros, ¿no? Con la plata nuestra. Claro, por eso, si vamos a hacernos cargo, que él se haga cargo de su viaje, que hasta ahora como que ninguno fue oficial. Lo que pasa oficial. Es que ustedes no salen de viaje para hacer país? Cosas importantes. Se hagan un cargo de los cargos. Cargos políticos que da también. Claro, porque mi multipremiado presidente... ¿Multipremiado? ¿Por qué no importan hacer los premios? Y sí, lo que pasa es que ustedes se mueren de la envidia, eso es lo que pasa. Morimos, madre. Sí. Nos estamos muriendo del hambre. Hay gente que se está muriendo de enfermedades oncológicas porque no le llegan los tratamientos. Sí. De envidia, exactamente no. ¿Por qué tenemos que estarle pagando todo eso nosotros a la gente? La PTVelo se niega a repartir las cosas. ¿Sabe quién es la única? Hubo un informe de Clarín, usted que debe leer Clarín, si lee algo debe leer La Nación. Bueno, no me imagino. Si sabe leer, pero si lee algo debe leer La Nación, Diario o Clarín. Y Clarín hizo una investigación. ¿Qué me dice de la investigación que hizo que en los primeros 90 días quiénes fueron la gente que ingresó a dormir a donde duerme el presidente? ¿Quién fue la única que se quedó a dormir a la noche? A ver. Sandra Pete Velo. Uy, la hermana de Milei, ¿cómo estará con todo eso? No quiero estar en esa interna. Ustedes son toda una manga de lengudo. Información del diario. Amigos, son diario Clarín. Queridos. Lengua es la Pete Velo, te lo digo. Sí. Ella es la asesora. Es asesora y le hace reiki al presidente y le cambia la energía. Y sí, asesora de bragueta. Y sí. Le cambia el agua. ¿Usted cambia la energía? Claro, porque ustedes están faltando. La verdad que cambia. Querido presidente, retráctense. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Por qué quieren que nos retractemos? Aparte, como tan envidioso, porque se va ahora a Brasil a la cumbre con los libertarios de allá, con Bolsonaro. Ustedes se mueren de la rabia. Qué asqueroso. Qué provocador, qué asqueroso. Pero bien que nos pagó, que nos dio gas cuando necesitábamos ese comunista de Lula. Le queda poco. No nos dio, nosotros se lo compramos al gas. Exactamente, nadie regala nada. Pero bueno, dijimos que no íbamos a hacer negocio, es que nos dijimos... ¿Cómo se va a ir a juntar con los bolsonaristas, los golpistas? ¿Cómo se va a tomar la posición que tomó con el contra el golpe o el supuesto golpe en Bolivia? Es un hijo de puta, no puede ser jugar tan a favor de la dictadura a través de Trump. No. Todos inventos. A ustedes inventar. Es una cosa que no puede ser. Aparte que yo venía porque ustedes no están bien asesorados. Sí, porque hablan de la inflación y hablan de la inflación. Y la única que dio. Bueno, pero hay inflación. Bueno, sí, pero no es lo que ustedes creen. Bajó el porque es una persona tan inteligente, la Lemoine. Linda. Sí, tan linda. Por eso es muy inteligente ella. ¿Sabe cómo le dicen? Lidia, acabame adentro, total, tomé la píldora Lemoine. Hay un montón de. Ahora que estamos en la Copa América, hay un montón de chistes que hacen eso con dijo. Eso de los jugadores entrenando. La tilinga lo dijo. Sirvió para un chiste, por lo menos. Es memeable. Porque es verdad. A veces las mujeres, por querer agarrar a un tipo. Se embarazan. Se embarazan por un hombre. Yo no tengo hijos. Es viuda, pero no tiene 24 años. No, tengo 24 años, todavía soy joven. Pero no viuda. Tener hijos todavía. ¿Pero viuda de quién? ¿Cuándo se casó? Yo soy viuda si yo no me casé todavía. ¿No se casó, Quique? Pero si la otra vez nos dijo que era viuda, vieja loca. No. Está chiflada. Ustedes están inventando. El otro día nos dijiste que era viuda, loco. ¿Viuda de quién? ¿A quién hace caso? Que dijo que se había casado a los 20, que enviudó joven, que el marido era albañil. Esta está gaga. ¿Qué le pasó al marido que se murió tan joven? Porque sí, esos son versos de ustedes. No, está chupada. Se nota que se preocupan por la economía si la economía está bárbara. Aparte estamos refundando la república y vamos a hacer de este país refundiendo para gente de bien. ¿Quién está bien la economía? Sí. Y bueno, ¿y qué nos trajo claro para regalar? La economía. ¿Y qué nos trajo acá para le traje regalar? El manualcito de la Lemoine donde explica bien detalladito lo que es la inflación. ¿Cómo acabar adentro? ¿Para qué no? Para el baño. Uno para usted. Para el excusado. Para hacer el asado también. Vamos a hacer el fuego para hacer el asado. Sí, acabame adentro. Desburrense. Eso es lo que tienen que ahí hacer. Ahí dice, acabame adentro. Acabame adentro, total. Ya me han hecho enojar. Tomo la pastilla. Tomo la pastilla. No se puede estúpida, reflexionar con estúpida. Usted. Estúpida. Usted la ley. Mejor me somos voy. Zurdo nosotros. Yo me voy de acá. Ustedes son... ¡Está chiflada! ¡De mierda! ¡Andá, la puta! ¡Vos sabés que... ¡Parece como borracha! ¿Te acordás que nos dijo que era que viuda? ¡Parece borracha! ¡Está re loca, pero está mal! ¡La pastilla le falta! ¡Cállate, qué zurdo! ¡Zurdazo! ¿Qué un zurdo es un zurdo grande? ¡Y no sé! Le mandan a la concha de mi hermana, yo respondo encantado. Mira si me voy a enojar con una manga de zurditos dependientes del Estado. Por ahí cuando llegaste con el jeep, decidiste parar. Nunca me podía imaginar con quién me iba a encontrar. Una prima lejana. Qué fuerte te pusiste. Yo no sé qué comiste. Ahora que te veo bien ya no me quiero más.

muchos marcos, muchas divisas y el patrón oro que vale más. Pero si pierden hasta la camisa, vengan aquí que les hago un lugar. Y cuando vaya pasando el tiempo, pues mate el estrés o el colesterol, no faltará quien recuerde al tonto, que será el único. Entramos en la segunda hora de nuestro programa, lo que pasaba, el bloque La Huichita, aquella púa del Winco que nos conectaba con los vinilos, tan de vuelta que están los vinilos en todo, y este clásico, Hasta que se ponga el sol, Orioles, Bandón. Si hubiera vivido Maca en esa época, y estoy segura que Don... Tenía la remera, decís vos. No, pero tenía remera y tu viejo debe haber curtido Orion como yo, pero no tengo ninguna duda, Bueno, ya le voy a preguntar. Orions, toda la noche hasta que salga el sol, fumando marihuana y tomando alcohol, cantábamos nosotros. Ah, no, sí, la conozco. Es un clásico, claro. Es un clásico. ¿Y a dónde estuvo usted recién? Acabamos de escuchar, estaba en el baño, ¿no escuchó? No, estaba en el baño, estaba en el baño. Estaba haciendo pis. Bueno. Usted sabe mi inconveniente con mi vejiga. Sí, usted va cada rato al baño. Menos mal que... Gato, dos por tres. Sí. Mucha birra, Dios. No como, la Vicky, vos no venías los domingos, pero cuando veníamos los domingos con la Vicky, no quería ir al baño, no tomaba agua porque tiene miedo el pasillo, viste, a la noche. Que sea, claro, no, es que ahora está domingos, como lleno, claro, de alumnos y todo, claro, y alumnos que rinden, alumnos, claro, que van, que vienen, pero los domingos a la noche, sí, acá sí, no sí, había nadie, no había un alma en pena, entonces, claro, a mí me da miedo ir al baño. Es más retentiva, dice usted, la Dice, no tomaba agua nada en todo el día para no ir al baño en la noche, vos podés. Claro, creer. No. Y yo me ofrecí a acompañarla, pero viste, mirá, no. ¿Seguro? No, deja. No sé qué más peligroso, los fantasmas o Quique. Claro, vamos con más información. Seguro. Más información, primero Vicky. Dale, perfecto. Bueno, de lo que adelantábamos en el inicio del programa, de que cada vez se consumen menos productos de la canasta básica. Sí. Porque bueno, debido a la crisis, claro, que hay en el país. No, ¿te parece? Debe ser una impresión. Sí, no, sé, supuestamente está bajando la inflación. No, sí, exactamente, porque debe ser algo tuyo, porque supuestamente está bajando, sí, la inflación, los precios están desacelerando el aumento, sí, pero bueno, estos son datos que se obtienen, que está bajando mucho el consumo de ciertos productos básicos, de ciertos productos de la canasta básica, como por ejemplo que se está consumiendo un 17,5% menos de carne vacuna, un 14,5% menos de lácteos y un 45% menos de panificados, algo que en Argentina se consume mucho pan, muchas facturas, se consumían más bien, sí, mucho totalmente. Pan, muchas facturas todos los días. Bueno, la producción de carne en los primeros 4 meses del año aportó 988.000 toneladas, lo que arrojó una baja del 7,7% interanual. Hoy se compra menos carne y solamente para darse un gusto. El consumo de carne es en el primer cuatrimestre de este año cayó un 17,5%, señaló el director de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina. En cuanto a la leche y a los nichos lácteos, el consumo acumuló una caída de 19,6%, mientras que en las leches en polvo un 30,4% y en toneladas y en comparación con los primeros 3 meses del 2023. Esto es bastante preocupante, sobre todo por cómo afecta la nutrición de la gente. Si uno empieza por ahí a limitarse el consumo de ciertos alimentos, después... Y no tan solo la nutrición, sino también una cuestión de sentirlo emocional de la vida, de que no puede ser que ahora de comer dignidad, carne sea darte un gustito de, claro, dignidad, claro. ¿Viste? Claro, ahora sí. La facturita. Un par de zapatillas, ¿entendés? El gusto del pobre, ¿viste? Comprarse una media luna, ¿viste? Entiendo esto que dicen de la desaceleración de los alimentos, sí, de los precios, el aumento y de demás, los precios, pero sí, sí. ¿De qué sirve si el costo de vida, no, alquileres, luz, gas, agua, nafta, sube? No, pues. O sea, ¿no? ¿De qué sirve? No es. Además resulta totalmente ridículo en un país que produce todas estas cosas, es productora de carne, es productora de trigo, es productora de leche, todas estas cosas las producimos en el país. Así que se deberían consumir en el país. Tengo un chiste para Fanny a partir de esta noticia, de lo que me hizo acordar, por lo que la leche en polvo que dijo la Vicky. ¿Saben cómo se hace la leche en polvo? No tengo ganas de eso. ¿Cómo se hace la leche en polvo? A ver. Se raya la vaca. Pensé que iba a ser peor. ¿Viste? Porque son mal pensadas, ¿viste? Yo sabía, eres mal pensada, estamos cosas. Maca, más información. Perfecto. Les quiero comentar, les voy a tirar un par de fechitas, como siempre hago. Para que no se la pierdan, tenemos a Richard Coleman, guitarrista y compositor, que bueno, los oyentes monstruo. De esta radio lo conocen. Un monstruo, un genio, que ha colaborado con Sky, Charlie, Soda Stereo, Gustavo Cerati, o sea, increíble. Va a volver a Pétalos para hacer un repaso de su repertorio y adelantar canciones de su próximo álbum. En esta ocasión, Richard Coleman y el Trans-Siberian Express, así se llama la banda, presentan sus canciones del próximo lanzamiento y siguen presentando su último sencillo denominado Arañas Bebés. Arañas Bebé. Me encanta. Así se llama. Me encantó. Viste que el logo de la UTN es una arañita. Una arañita, sí. Qué bueno. Viste que la Fanny dice que es una araña. Me, Me gusta para Fanny también. Y bueno, sí. Acá me pongo yo en primer lugar, sepan disculpar, pero el 24 de junio, sí. de julio, perdón, 24 sí. de julio, no sabían que me estaba, 24 de julio, sí. vamos a estar con Torres Gemelas justamente en el Templo del Rock en Pétalos. Estamos muy contentos de que el dueño... ¡Uy, espectacular! Se van para arriba. Sí, le quiero mandar un agradecimiento personal porque me dijo que escucha la UTN, que escucha la radio, así que les mando un saludo y gracias por la posibilidad de la fecha. Torres Gemelas es una obra de teatro inmersivo. Los invitamos a jugar un juego teatral. En esta ocasión estamos haciendo una versión de la novela, de la obra Bodas de Sangre de García Lorca. Así que, bueno, están más que invitados todos. La entrada sale solamente este jueves y el miércoles en Pétalos, 24 sí. de julio. Eric Clapton está realizando una gira mundial porque cumple 60 años de carrera y se va a presentar en nuestro país el 20 de septiembre, recuerde como referencia, un día antes de la primavera. Uh-huh. El concierto se va a realizar en Vélez, no viene a Córdoba, y en la noche también va a contar con la actuación del cantante y guitarrista Gary Clark Jr. como invitado especial. Pero la particularidad, y debería ser al revés, este debería ser el titular y Clapton soporte de este señor. Se trata de David Lebón, que va a ser el encargado totalmente de abrir el show del artista internacional. Sí, debería ser así. Lebón sí. como actuación central y Clapton, porque es un monstruo que tenemos aquí en nuestro país, David Lebón. En este caso lo escuchamos con mi querida, discúlpeme, pero después de Mon Laferte viene Julieta Venegas haciendo... este compiten, clásico. Viste, ellas sí, dos por tu amor. Sí, sí, sí. En realidad. Usted, sí. usted la terrenal. Las otras son como, ¿cómo le podría decir? Metafóricas. Platónicas. O acá en este caso con Julieta Venegas, David Lebón. Y este clásico, puedo sentirlo. Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así. Sintiéndome bien sabiendo quién soy. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos raíz, viajando para atrás, tu nada termina. El baile que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, como ha de terminar. El fuego bailador promete conquistar, da giros para ti. Más información con la señora. ¿Señorita o señorita? Señorita todavía, señorita. Señorita, yo tengo señorita, 30 años, pero sigo siendo señorita. Pero el pescado ay, sin bueno, vender. No se ofendan, bueno, no pescado, señora. Victoria Granero. Bueno, se podrán eliminar las caries según una investigación, pero sin torno y sin anestesia. Ah, qué bueno. ¿Por cómo? Bueno, gracias, ¿cómo? Es así, gracias a una investigación realizada en la Facultad de Odontología de la UBA, se podrán eliminar caries sin provocar molestia alguna del paciente. Cuando hablamos de tratar las lesiones de caries, hacemos referencia a remover parte del tejido que está afectado para luego continuar con la restauración de la lesión. Es decir, devolverle al diente la forma que tenía previamente, porque una carie es como un pequeño como agujero que tiene el diente, que se le hace el diente. Sí. Aclaró el vicedecano de la Facultad de Odontología de la UBA. Bueno, este vicedecano de la facultad aseguró que este procedimiento es el más utilizado hoy por hoy, esto de, viste, de ponerte anestesia y con el torno que duele bastante. No, uno no sabe qué duele más, si el torno o la inyección que te mete. ¿Cómo hace el torno? Bueno, no sé cómo se hace el torno, la verdad que no soy muy experta en hacer sonido de dentista. Me gustó tu torno. Me gustó tu torno, bueno, mami. Sí, es que se puede malinterpretar eso. Sí, pero no, bueno, estamos hay que contextualizarlo. ¿Viste que es mal pensada? Bueno. No podemos hablar nosotros, claro, al final. Esta chica no se le puede decir nada. Todo con la doble, todo. Y se va, no sé dónde se va con la leche en polvo. Es leche en polvo. Bueno, volvamos a la noticia. Que aparentemente este procedimiento tiene varias cosas en contra. Y que primero que duele y que es muy incómodo. Y segundo, que se puede remover tejido de más y bueno, hay que tener como mucho cuidado cuando se hace. Sí. Pero este nuevo procedimiento solo se removerán los tejidos afectados por medio de una enzima que se extrae de la papaya. Claro, que una enzima de la papaya que es bastante corrosiva, se ve que se pone ahí en el diente. Y esta enzima es la encargada de ir disolviendo toda la parte del diente que está cariada. Y después se lo rellena. Maca, querida. Ay, ¿cómo sabe? No, una. Bueno, nuestra querida Córdoba cumplió 451 años y se festejó con fogones, shows en vivo y diversas actividades dentro de la ciudad. La Municipalidad de Córdoba invitó a todos los vecinos y vecinas a participar de las celebraciones por estos 451 años de la fundación de nuestra ciudad. En la explanada del Mercado Norte, desde las 10 hasta las 14:30 horas de este pasado sábado, se llevó a cabo el festejo central con diferentes actividades. Hubieron fogones con reconocidos chefs de las provincias de Córdoba, shows en vivo de Guada Gómez, Aroma, Tempo Urbano, Mara Santucho, entre otros. Los que se acercaron pudieron disfrutar en el cierre de estos festejos una noche de música, tango, folclore, con lo mejor del repertorio nacional, en la que participaron diferentes artistas invitados. Esta canción que vamos a escuchar ahora tiene un video correspondiente, grabado, si no me equivoco, en el Cosmopolitan. No sé si es en México o en Chile. Estamos hablando de la artista chilena, pero radicada en México, que hablábamos recién como referencia, aparte de Julieta Venegas, un amor platónico. Ay, la amamos. Sí, que estamos hablando de Mon Laferte, que yo te dije alguna vez que parece Mon Laferte, me dijiste mucho, y te voy a volver a decir en el próximo blog. No, es mucho, sí, sí. Bueno, esto se llama No te fumes mi marihuana, y es una de las cosas lindas que he visto en el escenario. Por favor, más allá de la connotación, o de la posible connotación, o de las pelotudeces fachistas sobre respecto a este tema, vean el video, porque es tan linda ella moviéndose en el escenario, haciendo coreografía con sus músicos, con sus vocalistas, y tanta conexión con el público que es imperdible. Háganme caso, busquen en YouTube No te fumes mi marihuana, versión en vivo de Mon Laferte. la escuchamos en la última parte de la segunda hora de nuestro programa.

que el oyente lo crea. Claro. Mande un mensajito, cualquier cosa, que estoy soltera. Una hermosa, ¡upa! Claro. La va a gastar. Eso no sabíamos eso, hace como una o dos semanas, sí. Sí, es una cosa. Eso ya pasaba el chivo otra vez, güey. Claro, pero no sé. El no sé, público se renueva, querida. Sí, sí, cierto. Y las posibilidades hay que, también. Hay que decirlo. Hablando de posibilidades, las posibilidades de comunicarse con este programejo, sin oyentes. Bueno, tenemos el... ¿Sin oyentes? Sin oyentes. Sin seguidores en las redes, sin hackers. ¿Cómo será que no tenemos ni odiadores? Como un programa fantasma. Ni odiadores seriales tenemos. Pero nosotros... Y eso que hemos tenido los otros años hemos tenido muchos odiadores seriales. Ya ni los odiadores nos quieren. Estamos ya ni para eso. No, estamos solitos, mi alma, pero felices. Dígame, Victoria, bueno, Garnero, para que tenemos el WhatsApp. Sus amigas, qué sé yo, mi tía. Cuénteme. La guada de última. Bueno, tenemos el WhatsApp que es... 3517-588208. Tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra Doc, y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. También sí. Pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual, Internet Archive, en nuestro Spotify. Están todos los podcasts del programa. Ah, bueno, Nico. Ahí viene, dice, me dice por interna. Ay, bueno, pero sí. Ahí va Maruca, no abran la puerta. Abran la puerta antes que toque. No, que no importa que toque. No, no, pero bueno, pero a mí no me importa porque sí, sí me cae bien. Pase, Maruca. Hola. No toque. Ella no entiende que no tiene que tocar, pero a mí no me importa. No, está bien, pero es una radio, ¿vio? O sea, sabe todo. Está tan suavecita. Hola, Maruca. Como que los errores de ella no me importan a mí. Porque el río de Canelo. Como me cae bien. Maruca, en Río de Janeiro sienten que usted golpea la puerta. En Australia, ay, no, Gabriela. En Australia. Escucha, sí, en Melbourne, escucha y dice golpea la puerta, Maruca. ¿Puede creer que su golpea de puerta llegue a Australia? Es internacional. Eso piensa es suavecita para hablar, pero sí. Se ve que para tocar la puerta. Para tocar la puerta no. ¿Te gusta tocar? No, lo que pasa es que soy una persona con mucha fuerza, yo a pesar de ser una persona con mucha fuerza en la mano. Y ha sido una trabajadora. ¿Qué trabajaba usted? No me ha dicho nunca, le preguntamos, no sé si me acuerdo, las chicas le habrán preguntado, ¿en qué trabajaba usted cuando era jumosa, cuando era joven? Bueno, yo he estado muy dedicada, digamos, a la solidaridad, o sea, yo trabajaba... mucho trabajo en casa social. De familia, sí. Pasaba sí, de peronista, sí. De cuca. Claro, no, sí, pero todos los fines de semana estaba sí. Dedicada, digamos, a los muchachos ahí en la ¡epa! Claro, imagínese usted. ¿A qué muchacho? Que recibir a los muchachos. ¿A qué muchacho? ¿En el Club Las Flores? Muchacho. Claro, yo hacía los sándwiches de milanesa grande, así. Unos sanguchones milanes. ¡Ay, qué rico! Y me preparaba unos pollos asados ahí en la puerta. Ah, mire usted. Yo me la y nunca tuvo. Qué bien la Maruca. Muy bien. Qué rico. Nunca tuvo una affair así. ¿Sabe lo que es una affair, no? Un contacto. Ay, mire, no sé. Bueno, un noviazgo, un noviazgo vivo medio clandestino. Una affair. Claro, sí. Y mire, cuando era más joven. Con el club, con chicos de club, digo. Con claro, jugadores. Con jugadores. Bueno, claro. No. Sí, tuve mis impresiones por ahí, pero. Nada que recordar. Nada que recordar. Muy linda, ¿no? Su año mozo, muy linda, muy linda. Yo he tenido varios. Una linda mujer. Arrastraba algunas cosas, sí. Esa foto donde está joven con ese degenerado que mostró el otro día, que las chicas lo vieron. Muy linda chica, pero el guaso, una cara. Un degenerado, sí, una cara de atorrante. Ese guaso, lo único que quería con usted era malas intenciones. Yo le digo. No me diga. ¿Usted no se dio cuenta? A la altura que le decía. No me daba cuenta de que tenía esa cara. Si usted no me dice, yo no me daba cuenta. Y a lo mejor lo quería un poquito, así como amigo, lo tenía afecto. Papá, que mira, había nada. No veía usted. Todavía lo recuerdo con cariño. Era un buen muchacho. Pero la cara, discúlpeme, esa cara no era, él no quería amistad con usted. No, no. No, sí, no, bueno, no sé. ¿Cómo la saca la que... sacando y, la ficha por pero foto. La cara, Maca, ¿no le viste la cara? Ella sí. Una pierna, así, cara pícara también. Ella. Ay, ella pero, chiquitita, toda tierna. Pero el guaso... Sí, pero, bueno, pero son las peores. Son las peores. Él era muy respetuoso conmigo. Ah, ¿sí? Muy respetuoso. Sí, medio cagón, medio tímido, medio no avanzaba. Dice. Está demasiado, a pesar de tener esa carita, demasiado respetuoso para Maru. Ah, demasiado. No, mira vos. Mira que era bueno, claro, años sí. Era medio boludo, digo, o sea, vio como dicen las chicas. Bueno, mamá. Yo no quería decir eso porque claro. No está en mi vocabulario, ¿vio? Yo no voy a decir eso. Voy a calificarles. Claro, ella quería que avanzara sí, y Guaso ponía sí, cara, ¿no? Claro. Claro. Para decirle feliz día de la amiga. Claro. Usted es toda, que ella es toda suavecita, sí, es suavecita, pero a mí me contó un pajarito que es bastante brava cuando era joven, ¿eh? Ah, en ¿sí? las sí. agrupaciones. Sí, sí. Iba sí. A las marchas. Me parece que el mismo pajarito nos contó lo mismo las dos, sí, Maca. Sí. Yo también conozco ese pajarito. ¿Qué vos con el pajarito? ¿No? Sí, un pajarito medio hablador. Sí. Habrá sido un pajarón ese, me parece. Sí. Más que sí, pero, no sé, yo tanta info no tengo. Todos los muchachos de... pajarito, pajarón, no sé. Los jugadores de las flores, los compañeros peronistas, que no son ninguno, son medio quedados. Ese amigo como el que mostró la foto con cara de general. No, los compañeros peronistas, son sí, bravos, ¿eh? Son bravos. Porque son usted sabe sí, eso, sí, escuchó. No, y usted también, sí, Maruca. Sí, que sí. Los peronistas... Tiene sus cosas también, sí. Claro, sí. No, bueno. Agárrense. Ahora ya me retiré a cuarteles de invierno, pero bueno. Ajá. Ajá. Por ahí, claro, pero eso es ahora. El problema es que se retira a veces con uno, a veces con otro. Ah, hablando de eso, ¿cómo anda Amancio? Sí. Ah, sí. Traigo una novedad. No claro, no tío. A las chicas les encanta. No, a mí no me gusta. Claro, claro, ¿cómo siguió? No, usted no, para nada. No, por las eso chicas. No me pregunta nunca. No. Primero en preguntar. No sé por qué. No, porque me dice, me retiro cuarteles de invierno. Claro. Pero se retira una siesta con el Amancio. Dos. Claro, y otra siesta con el Ceferín. Bueno, ¿se acuerdan que yo a ver, dije cuál, de cómo, que, cómo sigue esta de que novela? Como Ceferino se andaba portando así, medio que no me gustaba, ideológicamente sí, hablando. Sí. Fui un día sí. De frente manteca y le dije, mire, Ceferino, yo con usted no tengo más nada que ver. Somos lo muy fue a cortar. Claro. Y claro, y como estaba vendiendo papas mucho, no me podía atender sí, mucho. Bueno, pero había una usted... señora ahí que cómo, me miraba con una cara. ¿Y pero cómo vaya a cortarlo el guaso mientras está vendiendo papas en la verdulería? Claro, con el negocio. Claro, qué cortó. Sí, no sabía, le pedía papa y este le metía cebolla y la señora lo miraba y yo hablaba con él y digo, claro, puso nervioso. Le pidió papa y le está poniendo cebolla. Claro, le puso el bolsón de verdura completo al tipo. Ubiquémonos, Maruca, la ubica de usted, no puede ir al negocio a decirle a cortarlo, igual. Yo soy una persona de que cuando tengo necesidad de decir algo, no me importa dice, nada. Ella estaba con una misión que era dejarlo y ella fue. Y lo logré. Bueno, ¿y lo dejó? ¿No sale ¿y mal? ¿Qué pasó? Claro, me giré sobre mis talones y ajá, volví de nuevo a la unidad básica, mi casita. Ah. Y bueno, lo dejó sin hablar el otro. Lo dejó y lo cortó. Sí, a la tarde. Ah. ¿No sabe usted? ¿Y qué vamos a hacer sin Pepino? Sin el pepino. ¿Qué vamos a hacer sin pepino? Y yo y ya la estaba banana resignada a dejar el a dejar pepino de lado. Sí, sí. Claro, sí, claro, ya estaba resignada, yo sé perder esas cosas, las sé perder, pero bueno. Total, sí. Tocan la puerta enérgicamente. Entonces me dirijo a la puerta de la unidad básica, abro la puerta, un ramo de flores. No. Ay, qué lindo. Qué romántico. No eran de florería, era una. Ah, de flores como de. Choreada. Del barrio. De los jardines. De esa que va recogiendo ahí en el camino. No, como el. No. ¿No? ¿Por qué voy a decir que tiene que ir a florería? Está bien, mejor, más natural, qué sé yo. No sé, como el dibujo, como el regalo del Día de la Madre, más o menos. Sí, suena rata. Se vende, se vende. Sí, dos suena yo rata. También pensé, ¿no? Sí. Y bueno, de papa y compra una florcita. No, pero este ¿qué es el otro. hace este florero en la puerta de mi casa? Ah, un florero, le digo, con la florero. No, era él con la flor en la mano, parece un florero, sí. Ah. Que le diga. Ah, y era dijo, él. Era él, Ceferino. Sí, dice que brava, que te digo que brava. Ceferino. El Ceferino. Sí, sí. Y me dice, mire, doña Maruca, yo necesito hablar con usted. También se tratan de usted, íntimamente, también es... Sí, nosotros sí somos muy amigos. Usted, señor, me dice usted. O sea, cuando entremos más en confianza... Claro, eso. Claro. No más en confianza, sí, ya... Claro. No importa. Nunca dormimos juntos. Ah, ¿no? Claro, okay. Claro. Todavía no. Por ejemplo, bien, como bien, dice no, la... no, porque yo era raro, sí, sino no, como que ya se re... libertaria. Ustedes no, los no. jóvenes se le vuelan los cascos sí. enseguida. Yo la no, Lidia no, claro. Lemoine, la tilinga esa que me dice a cada rato, acábame adentro, total, tomo la pastilla. Tomo la pastilla. Dice la estúpida. O sea, que él le diría sí. así, ¿podría acabarle adentro, Maruca? Ay, no, por favor. Ay, que no era para no, tanto. Bueno, no veo digo, nunca más. No, como no, que no, no sí. Pero... mal ejemplo no, para mal ejemplo. Diciendo, que no es vos, sino, si me dice. Pero te quiero decir, la trata de vos, no la trata de vos, le sería respetuoso. De usted. Hasta para eso quiero decir. No, sí. No estoy diciendo por Dios, me persigno, mire. Porque que tenga relaciones sexuales. Sí. Ay, no, que te fuiste al otro lado. Se trata. Sí, hasta yo me di cuenta que me fui a la mierda, entonces estoy recogiendo. Estoy recogiendo. Buscamos un término medio. Bueno, por está favor. Bien, son respetuosos. Volvamos al medio. Cuéntame. Yo lo disculpo, gracias, porque Maruca. Ustedes son un, gente un joven y. Sí. Y insolente, un poco insolente. Bueno, y muy apasionado, sí, claro, no, claro. No, yo no tengo controlada esa no cosa es mi caso. De la pasión ahora. Son estas no. dos cosas. Son las claro, dos cosas. Claro, no. Era, pero está era. Bueno que suponete que usen así como que se traten de claro. usted, ¿eh? Como que claro. Vos, me di cuenta, sí, o sea, me di cuenta me de dice, que es como de gente grande eso tratarse dice, de usted. Me hice la película, sí, me sí, imaginé, sí. Discúlpeme señora Maruca, ¿le podría acabar adentro? No me imagino. Ah, sí, no. No, no, pero queda mal, ¿no? Sí, no, queda no, claro, mal. Ese lenguaje es de... Andar claro. preguntando claro, eso, mire. Claro. No, bueno, no, pero esta tilinga libertaria lo dice. Bueno, ya está. Bueno, sí. Mire, bueno, la ¿qué verdad pasó? Que si es la que usted me dice... Sí, la estúpida mejor rubia. Mejor ni hablemos. Sí, no, sí. ¿Y sabe qué? Me trajo un cassette. Ah, un cassette con las de flores. Regalo. Sí. Claro. Ah, con las flores. ¿Con qué música? ¿Y con claro, qué tema? Y me dijo, espere, que lo lea. A ver, bueno, se la jugó. Acá me acuerdo dice, de lo que dice. Los charros, ¿no? Sí, es que yo lo escucho, se ve. Yo lo escuché. Los charros darían un hit ese que decía, como los unicornios. No, pan no de debe zapato. Morir. Sí, que después termina. Creo, no me diga que trajo eso porque nos terminan de echar de la radio. Acá sí, nos van a echar acá. Los perseguidores del jazz. Está bueno el tema, pero acá nos. Esta es una radio oculta, nos van a echar. Metal, Redacción 351, el descompresor. Ay, bueno. Toda gente. Como los unicornios. Claro, no. Van desapareciendo. Ustedes, nos van a echar. Claro. Quiero que la chica la no van a echar, boludo. Es muy dulce, es muy tierno. Está buena la canción, sí. Linda. Yo, la verdad. No es lo que. Van desapareciendo. Sí, no es lo que se escucha en la UTN, pero me dice el Nico que se lo dio ahí. Sí, lo va a poner. Es sí. la primera vez que lo trae sí. el TDK, con la música. Sí, no, le traje claro, un claro, este más nuevo, debe tener unos 20, bueno, 25 sí. años este canto. Claro, bueno, una cosa pero es, así. Pero sí. es un lindo tema de amor para revolver, digo, para volver a... Claro, oh, para yo revolver. Lo escuché, no, yo no. lo escuché, no sí, sé qué quiere sí. decir con revolver, no entendí. Amor eso, es como no, el nuestro. Qué lindo, amor es como el nuestro, sí. Claro, sí, se llama. Bueno, me dijo Nico, yo no tengo idea. Sí, claro, no. Claro, yo agarré la flor y le agarré sí. el casé y le dije, bueno, claro. Va a tener mi respuesta, señor Ceferino, sí. En unos días. Pum, sí. Y le cerré la puerta en la cara. Entonces, me han dejado con la intriga, está bien. Ah, y me dijo gritándome desde afuera, la invito a comer a Perón, ¿A qué? Yo no lo podía. Ah, no me diga. A Perón, bueno, sí. Perino, pero sí. Y ganó, ¿habrá ganado él con el 69? También, no, él no, él con el 69. No, él no. No juega. No juega. Bueno, pero le invito a Perón, pero es un gorila, ¿qué va a hacer Perón? Hermoso. Va a mirar con cara de... Bueno, en una de esas lo amanso y... Sí. No, ay, lo amanso. Mira que encanta la marcha peronista una hoja de toda la hora. Lo amanso y lo vuelvo peruca. Claro. Así que, bueno, claro. No creo. Está bien, pero Seferino... Uno tiene que ir... La invito. Despacio. Bueno, pero vaya. Lindo, lindo. Una comida niega gratis, claro, no se le niega a nadie. Sí. Va, dice, la invitó, ¿no? No es que le va a hacer pagar a usted. Mire, acá... Yo todavía no le contesté nada. Sí. Pero bueno. Bueno, mire, nos vamos con este tema, la verdad que es hermoso, aunque es bastante revisionista. A mí me encanta. Si se quiere, porque dice, yo me acuerdo, dice, amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Le está haciendo el filo mal. Del cielo caen estrellas, sin oír deseos. Y mire esto, deshojar una rosa ya es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos, pero como los unicornios van desapareciendo. Mire qué lindo, o sea, un amor auténtico. Claro, como único, a mí digamos. Que me movió un poco el piso, ¿vio? Me movió, bien. Bueno, me alegra, Maruca. O sea, otra posibilidad para. Me encanta, Maruca. Está bien. Nos vamos. Bueno. Le pedimos disculpas a los perseguidores del jazz, a los programas de heavy metal, a la redacción. Sí, pero a la gente le gusta escuchar estos temas cada tanto. La Hora Azul, que es un programa que escucha la Maca acá a la tarde, que le encanta por el ritmo. Que, sí. A todos esos programas. Amo, le pedimos disculpas. Amo totalmente. La Hora Azul. Le pedimos disculpas a la Hora Azul. Van los charros, con tal que usted... Soy fan. Sí. Bueno, es que ustedes siempre me hacen la cortesía y a mí me gusta mucho. Siempre la queremos, que sepan la queremos, que Maruca. También me hacen la cortesía, me yo mato. También los ya, quiero Maruca, mucho. Palabras de chao. Dale, llamó el taxi. Llamó el taxi. Sí. Bueno, sí, ya todo. La próxima hablamos de los peronistas truchos de acá de Córdoba. Bueno, dale. Hasta la semana que viene. No hay peronista acá, ni trucho. Justamente dije trucho. Claro, por eso. Que tengan una linda semana. Adiós. Chao, Maruca, querida. Nos vamos con adiós. Los charros. Adiós. Ahí voy, Nico. Adiós. Que nos perdonen los oyentes de la UTN. Chao. Vamos a poner. Pues le va gritando a todos los chicos, mirá. Como los unicornios van a desaparecer, nosotros vamos a desaparecer como los unicornios. Se nos van a echar a nosotros, no vamos a desaparecer. Trepatar el tuque. No, es lindo el tema, pero vio. Pero no da para la UTN. No corresponde a una bola de servicio. Claro, exactamente. Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Ferrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los Charros. ¡Ya! Amores como el nuestro que hay ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones.

Y a propósito, Lucio Carnicer, querido colega de Radio Nacional, que es profesor de educación musical y que integra ese gran programa de rock en Radio Nacional, o bueno, lo que queda de Radio Nacional, escribió un libro sobre el rock cordobés, sobre el grupo Tambor. Maestro. Se llamaba Daniel Giraudo, un mandinga errante, en realidad, para Daniel Giraudo, líder, músico del grupo Tambor. Se lo puede leer, es una hermosura que recuerda esta banda musical, pero fundamentalmente todavía se puede escuchar. La música debe estar en Spotify, seguro, pero en YouTube y en algunas otras plataformas. Este grupo que hoy recordamos en Margaritas Musicales, o Margarita para los Chanchos, una maravilla de la música del interior del país. Grandes representantes, Tambor y La Sal de Mandinga. Victoria. Bueno, impuesto por los gases que emanan sus animales es una nueva medida en Dinamarca por el medio ambiente. El gobierno de Dinamarca impondrá un nuevo impuesto a los productores ganaderos por los gases de efecto invernadero que emitan sus vacas, ovejas y cerdos a partir del 2030, según una propuesta liderada por una candidata socialdemócrata. El ministro de Impuestos declaró que el plan pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de este país en un 70% de aquí al 2030. Maca. Bueno, para invitarlos a festejar el Día del Amigo, que me gustaría invitarte también a vos y a la Vicky, obviamente. A todos. ¿Dónde va a ser? El próximo 19 de junio en el Festimás se va a festejar el Día del Amigo en el Quality Espacio, con la participación nada más ni nada menos que de Miranda en un formato de dúo set. Ajá. También se realiza el espectáculo del Festimás con esta página de Instagram que se llama No es de Vegana, lo organizan, que son amigos, digamos, que hacen esta página. Les recomiendo que la sigan porque es una página para lo que se denomina las amichas. Y se preparen para vivir una verdadera fiesta donde se va a celebrar el amor y la amistad en una noche llena de color y de música. Vicky. Subsidio por cuidar a los nietos. Vos que no tenés nietos, pero dijiste que tenés sobrinos políticos. Ahijados. Sí. Bueno, mira, se trata de un subsidio por cuidar a tus nietos. A partir del 1 de julio entró en vigor en Suecia una ley parental en la que indica que los abuelos suecos pueden recibir un subsidio económico por los abuelos cucas de Suecia. Está lleno de cucas en Suecia. Claro, son planeros. Está todo lleno de sí. Pasa que sí, en Suecia está lleno de kirchneristas, de cucas. Sí, sí. Taca. Bueno, por nietos, hasta 3 meses durante su primer año de vida. Esta normativa se efectuó luego de que el Parlamento sueco votara a favor de la propuesta del gobierno de permitir a los padres transferir la prestación parental. No solo pueden beneficiarse los abuelos, sino que también otros familiares cercanos que vayan a cumplir con la misma función, que residan o trabajen en Suecia. Así que mira, si vos te pones a cuidar a los nietos, por ahí los padres trabajan, y bueno, viste que trabajo de abuelo o de tía. Me encanta. Corresponde cuidar a los nietos. Me encanta. Bueno, mira, puedes recibir un subsidio. Me encantan las nenas, no me gustan los varones. No hay forma de que me caiga bien un varón, pobrecito, discúlpenme, pero no sé por qué tengo... ¿No, las nenas? Sí, las nenas me encantan. Por eso, gracias a Dios, tuve una hija mujer y bueno, se vuelve a tener. Menos mal. Sí, no, pero a ver, no sé por qué no tengo conexión con los varones. Cuando se hacen grandes, se hacen tan pavos, tan torpes, tan tontos. Las nenas son... Sí, la edad del pavo no está. Sí, pero las nenas también están en la edad del pavo, pero... Es distinto. Sí. Disculpenme, pero bueno... Eso hablábamos los otros días con mi hermano, que por ahí a los nenes los tenés que empujar y todo. Sí. Y mi sobrina, que es mucho más chica que Lanto, que es la que está haciendo que está entrando en la adolescencia ahora, ella como que tiene clarísimo momento que sabe cómo ir y volver a los lugares Yo lo vi a tu sobrino y bueno, parece un chico enorme, pero es muy inteligente, pero le falta viveza, ¿viste? Como ser más despierto. Sí, pero las nenas lo tienen eso como naturalmente, no sé si es fanatismo. Sí, exactamente. Que yo voy a saber solamente de las nenas, porque bueno, tengo una hija y no pienso tener, traer más niños, ¿no?, al más mundo. Más niños al mundo, no, no, no. Me quedo con lo que sucede con las nenas, ya me tocará la adolescencia. Usted aquí que ya la pasó con Guada, que le mandamos un saludo a su hermosa hija, talentosa, brillante. Sí, pero es muy distinta. Bueno. Guada, la verdad que no es referencia, es tan distinta a las otras nenas que conozco, tan distinta, en serio, realmente. Es tan distinto. Adoro las nenas chiquitas, si le da desde 6 años, 7, 8, hasta las 10, 12, ya después se ponen tontuela igual que los varones o más, pero en esa edad me encanta me pueden, tengo varias ahijadas y tengo un ahijado sobrino, un varón que es un divino, pero no sé, viste, se ponen grandes, se ponen tontos, se empujan, tienen una pelota en la cabeza. Hacen como macana, ¿viste? Se ponen más boludones. ¿Viste cuando yo te digo que quiero tirarle el pelo a la Vane porque es como el compañerito del colegio? Yo le tiraba el pelo. Sí, así se ponen. La nena que me gustaba así le tiraba el pelo. Qué boludo, ¿viste? Un boludazo. ¿Viste? Somos boludos por naturaleza los hombres. Discúlpeme el antimachismo. El próximo 12 de julio, las organizaciones sociales de izquierda van a marchar a nivel nacional, ¿eh? También va a ser una gran movilización en Córdoba. ¿Para qué? Para exigir la liberación de las 4 personas que aún continúan detenidas tras la movilización contra la ley de bases, donde tendría que haber estado todo el mundo en la calle, no solamente la izquierda. Sin embargo, bueno, la gran represión de esta borracha ministra represora Patricia Bullrich no dejó que se acercaran muchos de los sectores políticos a la Plaza de Mayo y hubo estas detenciones absolutamente arbitrarias, incomprensibles, que además la utilizaron como para hablar de golpe de Estado. Bueno, dice, vamos a llenar el país de piqueteros y piqueteras porque queremos la libertad de nuestros compañeros, dice el líder del polo obrero, Eduardo Belgiboni, como corresponde, porque todo el mundo deberíamos estar en la calle, no solamente la izquierda, no solamente el peronismo dormido, no solamente la CGT, y no dejarse amedrentar con esta represiva borracha que gobierna el país desde el Ministerio de Seguridad, aplicando una política de represión que es para cerrar lo que significa el ajuste, es la única forma. Esta manifestación popular contra la ley de bases, que fue, recordemos, el pasado 12 de junio, que fue brutalmente reprimida, se detuvieron en esa oportunidad 33 personas en forma absolutamente arbitraria, mientras la oficina del presidente denunciaba terrorismo, recuerden, y un presunto intento de golpe de Estado, viste, que era un choripanero, una chica que vendía, una maestra que cruzaba, otra que... Sí, bueno, una niña que vendía pan o... Sí, no sé qué clase de terrorismo de Estado tienen en la cabeza. El pasado jueves, la Cámara Federal Porteña, que está integrada por los jueces Irurzum, Boico y Farad, ordenó en un fallo dividido la liberación de Facundo Ezequiel Gómez, que fue una de las 5 personas que se encontraba detenida. Sin embargo, al día de hoy, continúan encarcelados arbitrariamente otros 4 manifestantes, que son Patricia Calarco, Cristian Valiente, David Zica y Roberto de la Cruz Gómez. Para exigir su liberación, las organizaciones sociales y políticas de izquierda se van a movilizar, como decimos, en todo el territorio nacional y por eso se está convocando. Están convocando las organizaciones piqueteras. Va a ser el próximo 12 de julio y todos tenemos que salir a la calle a defender. Esto no se trata solo de una cuestión de la izquierda. Del peronismo, cagón, genuflexo y la CGT también tienen que estar en la calle. Porque totalmente. Todos tendríamos que haber salido en contra de la ley de base por la entrega que significó y que todavía no la vemos. Que significó a partir de ese momento la entrega de los recursos naturales, de los patrimonios, de los derechos, etcétera, con esta obscena ley de base de este impresentable presidente que tenemos. Pero no tenemos que tener miedo, hay que salir a la calle y apoyar a la izquierda el próximo 12 de julio. Una de las intenciones de estos bestias es cerrar el canal Encuentro, y en la semana pude ver en ese gran programa de Lalo Mir, Encuentro en el Estudio, a esta grande, este pedazo de historia del rock nacional. Estamos hablando de Claudia Puyó, contando sus historias, sus anécdotas. Gran cantante argentina de blues, una de las figuras femeninas más reconocidas, ¿no? ¿Cómo olvidarse de aquel quizá lo más conocido, ese canto memorable en El amor después del amor que grabó con Fito Páez, pero recordemos cosas hermosas como solista, con Alejandro Medina, con Lito Vitales, con Claudio Gabis y con el mismísimo Fito Páez. Aquí, solista, la querida Claudia Puyó. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un informe especial, un informe en el que vamos a palpitar uno de los eventos deportivos más importantes de la historia y del mundo. un certamen internacional en el que todo deportista aspira a estar y que todos los amantes del deporte disfrutamos. Sin más vueltas, le doy comienzo al informe especial sobre los Juegos Olímpicos de París 2024 que comienzan dentro de poquitos días. El día viernes 26 de julio se dará inicio a los Juegos Olímpicos de París 2024. Como mencioné antes, es una de las competencias deportivas más importantes del mundo. Se juega cada 4 años y siempre va cambiando de sede. Es sabido que generan un gran impacto en la sociedad, por lo que mediante ellos, la mayoría de las veces, se intentan dar mensajes que transmitan buenos valores, fomenten el deporte, la salud, la unión, entre otros. En esta edición, una de las cosas positivas a resaltar es la paridad de género, ya que por primera vez en la historia participarán la misma cantidad de hombres que de mujeres, un total de 10.500 atletas, 5.250 hombres y 5.250 mujeres. Los Juegos Olímpicos, como los conocemos actualmente, obviamente con muchos cambios en el medio, comenzaron en 1886, y en aquel entonces el deporte y la mujer eran ideas opuestas. Sin embargo, en 1900, justamente en París, las mujeres tuvieron su primera participación, aunque la presencia de las mismas se consideró como algo extraoficial y solo se las dejó competir en golf y en tenis, disciplinas que en aquel entonces eran consideradas de naturaleza femenina por los organizadores. En ese año participaron solo 22 mujeres. Gracias al crecimiento del movimiento feminista, en Ámsterdam 1928 se incluyeron más de 300 mujeres a la competencia. Y ahora, casi 100 años después, las mujeres son parte importante de los juegos. Cuentan con la mitad de las plazas, son elegidas a banderas de sus delegaciones y compiten en cualquier tipo de disciplinas. Uy, fue increíble. Sí, esa experiencia fue única. Es algo totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a jugar, ¿no? Estar compartiendo con los demás deportistas la energía que se vive ahí, eso es lo que más me impresionó a mí. Salí con una energía de ahí, porque todos se levantan temprano para entrenarse, para prepararse para su evento, su competencia, y todo eso te contagia. Ahí escuchábamos a la gran tenista argentina Gabriela Sabatini, quien entre uno de sus grandes logros sumó una medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. Otra medida a resaltar de París 2024 es la fuerte política de sustentabilidad, ya que las instalaciones de la Villa Olímpica contará con energía 100% renovable y luego se convertirán en viviendas y oficinas para futuros residentes y trabajadores. Además, destacamos la utilización de camas de cartón y colchones reciclables fabricados con redes de pesca, una idea que nació en Tokio 2020 y hoy continúa utilizándose para cuidar el medio ambiente. Para cerrar con algunas de las innovaciones de este año, les comento que por primera vez en la historia, la ceremonia inaugural no tendrá lugar en un estadio, sino que será en el corazón de la ciudad de París y a lo largo del río Sena. Los deportistas de las diferentes delegaciones viajarán en un aproximado de 180 barcos a lo largo de 6 kilómetros. Además, muchas personas podrán disfrutar del desfile de manera gratuita debido a que el acceso de los muelles superiores estará liberado. De las grandes cosas que me dio el fútbol a nivel personal, sobre todo, ¿no?, la experiencia de vivir uno de los Juegos Olímpicos, la verdad que todo el mundo me decía que era hermoso, diferente a todo, y vivirlo personalmente, la verdad que es así, que fue hermoso. El Juego Olímpico, tanto para mí como para cualquier deportista de alto rendimiento, es uno de los eventos más lindos. En este momento represento a Argentina, represento a un país, represento la ilusión de millones de gente. Entonces uno ahí en ese momento se siente como responsable también de algo que tiene que hacer y que tiene que hacerlo de la mejor manera posible. Porque uno siempre habla de los valores en el deporte, ¿no? Y los valores los ves profundamente en el Juego Olímpico. Por supuesto, vernos ahí de podio y ver la bandera argentina por primera vez, para nosotros la medalla fue justamente, bueno, muchachos, felicitaciones por lo que hicieron. Es la culminación de un montón de momentos junto a un montón de personas que hacen que vos estés ahí en ese momento. son esas cosas muy fuertes que tiene momentos como este que son únicos. Luego de escuchar algunas voces de los grandes deportistas argentinos que han logrado un podio en los Juegos Olímpicos, repasamos algunos datos sobre la participación de nuestra delegación este año. Por determinación del Comité Olímpico Internacional, hay un total de 32 disciplinas diferentes en la competencia. En esta oportunidad, nuestro país participará en 24 de ellas con 136 atletas. Para no nombrar todos, nombro algunos que son atletismo, fútbol, handball, rugby, tenis, hockey, vóley, tiro, skate, equitación, etc. Sin dudas, con el pasar de los programas, repasaremos días y horarios en los que los argentinos competirán. A continuación, escuchamos a los abanderados argentinos elegidos para elevar nuestra bandera en el desfile de apertura. Por el Comité Olímpico Argentino, reciben los abanderados Rocío Sánchez Moquia, capitana y jugadora más experimentada de la selección argentina de hockey, doble medallista olímpica, con más de 250 partidos internacionales con la celeste y blanca. La mediocampista disputó 3 Juegos Olímpicos y ganó la medalla de plata en 2 oportunidades, Londres 2012 y Tokio 2020. Recibe la bandera argentina de manos del señor presidente de la Nación. Acompaña el escolta Luciano Del Seco, capitán de la selección argentina de vóley. Compitió en 3 Juegos Olímpicos y se alzó con la histórica medalla de bronce en Tokio 2020, repitiendo el gran logro de Seúl 1988. Con esto, damos por finalizado este especial. Pero antes, les recuerdo que los Juegos comienzan el 26 de julio y finalizarán el 11 de agosto, aunque en algunas disciplinas, como el fútbol, comienzan antes. Muchísimas gracias por escuchar, espero que les haya gustado y nos encontramos en el próximo programa con toda la información del mundo del deporte.

molesta, puteadora, peronista, zurda. Sí, no sé, le decimos cosas que ella no le gusta. No le gusta. Ponemos buena música y escuchan porquería. Bueno, todo mal, ¿viste? Bueno, la Berizzo escuchan. Claro, claro. Mm. Yo escucho rock, ¿viste? Y escuchan la Berizzo. Peso y boludo. Bueno, escúchenme, chicas, nos comenzamos a despedir. Entramos en la última. Oh, sí. Entramos en el último bloque del programa. Y hay que presentarnos antes que venga. Siempre sabe venir Fanny. Esto todavía no le he visto llegar, pero vamos a decir. Bueno, pero ya debe estar por acá dando vueltas, seguramente. Sí. Capaz que esté llegando, la esté trayendo el chofer. No sé, ya va a aparecer. Porque directamente se asoma y lo saluda afectuosamente al operador. Hoy está Darío Genovés. Hoy está Darío Genovés y ya vamos a ver si lo saluda, porque con Nico tiene una ondina ahí, pero vamos a ver si ya dentro de un ratito. Fanny, les habla Quique Zapata, estuve acompañado con mis queridas compañeras aquí en el micrófono. La Maca Jerez Guerrero, esta querida actriz de nuestro medio y también co-conductora y la co-conducción habitual de la Vicky Granero, todos aquí en este estudio. Está lindo acá, ¿no? Porque está el aire acondicionado calentito, pero bueno, afuera está frío. Está lindo. No, sí. Me va a decir que le pongo un poquito de whisky al café en taza de más que infierno. Ah, mirá. Con razón está tan como alegre en el programa. Bicharachera. No diga eso, estamos en una radio pública. Usted sabe que todo lo que pasa en los medios públicos se lo degenera. Lo toman para crítica. Sí, estos fascistas. Alcohólicos, bueno, nos van a decir. Aprovechen porque les queda poco. Bueno, entonces estuvo Darío Genovés detrás del vidrio, por ahí apoyando. Poco whisky me quedé. El Gastón Cortés. Vamos a ver que ha habido varios acá que chupaban en el estudio, se armó un quilombo una vez. Bueno, yo le voy a contar, pero fuera de micrófono. Esta noche en el curso de... ¿En el curso de 05, 76? Lo que más espero son los lunes para llevarlo a usted a su casa y el curso. Y quedarnos el ahí. El cursito. Bueno, y ahí hoy le voy a contar a todos los que... Algunos borrachos que han estado tomando en el micrófono y la gente se entera, un quilombo, una cosa. Bueno, habré tenido en varias radios ha sido esto, pero bueno, también se le atribuye acá. Hubo algunos episodios aquí en la UTN. No es el caso nuestro, nosotros no tomamos whisky, es un chiste nada más de la Maca de que toma whisky. Bueno, vamos a decir que la producción es de la Bane Ríos, la producción periodística es de Raúl Ponele Terán, le hemos puesto el segundo nombre, Ponele Terán. El Nacho Colasanti es el encargado de las recomendaciones literarias, el excelente bloque, lo podrán haber escuchado hace un ratito, de Abril Leiva en la sección de deportes, la producción, ya le dije, la Emilce, no la nombramos la Emilce hoy en la primera hora. La Emilce, te estaba por decir. No, pobre, no, hoy sí. Sí, bueno, es una de las actrices encargadas de los personajes ficcionales junto con la Maca Jerez Guerrero y la Charito González Torres, que está cuidando la mascota, la está acariciando ahora todo el tiempo para ver si nos da suerte para el próximo Martín Fierro. Bueno, eso hace un cuidador de mascota, ¿viste? Acariciar. Claro, las acaricia, toda esa historia. Bueno, todo junto, porque de este barco nadie se salva solo, hasta esta hora, hasta las 19, que ya llegan los compañeros de redacción 351, desde aquí, desde la Universidad Tecnológica, continúa la programación y luego la buena programación musical que tiene 24 horas esta radio de música distinta, de propuestas distintas. Un gusto pertenecer a esta emisora. Vamos a volver el próximo lunes a la hora 16 por 94.3 y por www.frc.utn.edu.ar/radio. Chicas, tengan buena semana antes que venga Fanny. Sí, está bueno arrancar la semana con el programa para ya... ¿Van a llevar a sus niñas por ahí a pasear? Bueno, vos no vas a poner. Y seguramente sí, porque a mi sobrina, porque ya arrancamos justo esta semana full de vacaciones, así que me va a tener que... voy a tener que cumplir el papel de tía llevándola a merendar. A ella le gusta mucho el plan salir a caminar un ratito y después ir a merendar. En realidad como que la excusa es una excusa salir a caminar. Estar con vos, sí, claro, sí. Es una divina. Bueno, si no, hacemos una pijamada. A ella le gusta salir a merendar. Hacemos una pijamada. Ay, mira quién vino ahí, mira quién está viniendo. ¡Hola, Fanny! ¿Cómo le va? ¡Yo soy Fanny! ¿Cómo anda, Fanny? ¡Hola! ¿Qué va a hacer en las vacaciones? No la vi pasar, no lo saludó a Darío. Darío es el señor que está en el sí. Sí, pasa que no, capaz que no lo reconoce. No lo conoce. Seguridad no me deja saludar gente desconocida a mí. Epa, ¿qué seguridad? No me deja. ¿Qué seguridad? Y de seguridad el gorilote grandote, mira ahí que tiene, que lo acompañe, mira. Pero si el chofer. ¿Es el chofer o es seguridad? ¿O es seguridad y chofer? Las dos cosas debe ser. Me acompaña a todos lados él. Sí, yo sabía, pero creía que era el chofer, no seguridad. Seguridad otra cosa. Dos cosas, no, sí. Me cuida también. Ah. También bueno, Fanny. Por uno debe hacer, papá. Estamos hablando de hacer una. Estamos haciendo una pijamada. Estoy un poco tomadita de está la voz. Está todo de sí. Ah, ¿qué le pasó? No será el whisky, digo, no será. ¿Cómo el whisky si es una nena? No. Bueno, pero viste, escúcheme, y pues claro, tiene que cuidarse ese pechito, siempre desabrigada, en minifalda, con un top, tiene un saquito arriba, pero. Está desabrigada, Fanny. Hace mucho frío ahora. Claro, claro. Ahora que está empezando a bajar el sol, tiene que ponerme a abrigarse con más botas. Y más. Esas botas largas. Que me tenté porque yo tomo whisky. No toma whisky. ¿Toma? No. ¿Cómo toma usted whisky? No diga nada, usted no diga nada. ¿Pero toma o no toma? No entiendo. ¿Por qué me dice? Claro, nosotros no le decimos a nadie. Vine con mis botitas blancas. Estoy tomadita de la voz. Está tomada la voz. Sí, porque me olvidé, yo iba a entrar cantando y me olvidé. Hola, yo soy Susana, soy siempre igual. Iba. ¿Qué está cantando? La canción de Susana Jiménez, Kike, la. Ah, esa que cantaban el otro día, la porquería. Una diva total, una mujer fatal, esa canción estaba. No, es, con esa canción quería entrar cantando eso. ¿Y por qué anda con Susana Jiménez, fanática ahora? Gorila, pava. Y traje una peluca rubia. Una peluca rubia. Me ve que estoy rubia. Sí, está claro, sí, pensé. No me dijo nada del pelo. No, porque se pone tantas cosas, Fanny. Sí, que es como que es como mucho ruido visual verla. Claro. Lo distraigo. Sí, me distrae. Sabe que me distrae mucho las botas. Me encantan, son botas largas, pero la falda claro, es corta. Claro, sí, porque bueno, no, yo desde que soy fanática de Susana Jiménez, sí. Vamos, están con las paquitas, el club de fans de Susana Jiménez, las paquitas. No, las paquitas son de Yuya, Fanny, no de Susana Jiménez. ¿Cómo no? Las paquitas, Vicky, ¿de quién era? De Yuya. ¿Vos te acordás de las paquitas? Está dormida la Vicky, está haciendo un programa de radio y le digo, le tirás pie, la falta, te dice, imagínate, parece Leo Manlia. No, pero no, a Yuya no. Muy poca parte de la infancia la vi, como más para gente más grande, sí, como gente que fue niña, a una edad más cosa. Me quería decir bien. Por otra generación. No. Sí, bueno. Más o menos, sí. No, las paquitas eran de Yuya, no de Susana Jiménez. Está bien, usaban botas así largas, así. ¡Qué malo! ¡Malo! No soy malo. Bueno, fíjese. La puta se enoja. Ya está, putio. Bueno, escucha. No, Fanny. Malo eres. Bueno. La canción de Mujeres Asesinas. Sí, está cantando ahora. Menos mal que traducimos. Qué repertorio, sí. Está mal del pecho. Primero, no afina, no le pega una nota. Y segundo. No, sí. Es inidentificable las canciones que está cantando. No conozco. Bueno, Fanny, ¿cómo? Lo que más importante es que usted no me dijo nada me ha dicho hoy, no me apagó, no me dijo nada. Es cierto, discúlpeme. Lo más importante es mi remesa con miles de caras suyas. No sé. Uy, sí, mirá. Caras mías. Caras tuyas, sí, mirá. Caras mías. ¿Pero por qué? Sí. Traje un tema de una banda que me gusta mucho que se llaman Los Ramones. Y yo. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Quique. Quique Zapata. No, mentira, usted se llama Ramón. Sí, me llamo Ramón Roque, ese me verdadero. No. ¿Quién le dijo? La productora. ¿Viste? La van. Y por eso trajo los Ramones. Por eso son un montón de caras mías. Claro, porque vos sos Entonces, como es el único Ramón que yo conozco sí. Otro Ramón, sí. Que puso su carita. Bueno, gracias, ahora, Fanny. Y conseguí, las empecé a vender por internet. Y no le compré a nadie, con mi cara no le compré. Claro, con la cara de Kike, ¿a quién la voy a comprar? Ha sido furor. ¡No me diga! Así que ya junté una platita. ¡No me diga! Bueno, me alegra, pero Qué raro, ¿no? Que me, pero no le compran porque me conocen, sino porque son Ramones, porque son los Ramones la banda de rock. Pero capaz que no está disponible la imagen. Ellos compran una remera de los Ramones y piensan claro. Y después cuando se la encuentran, bueno, una remera con su cara. Pero lo mismo me halaga, Fanny. Me gusta que haya puesto mi cara. Un montón de caritas, a ver, son. Sí, un montón de son caritas. Como miles caritas de Kike ahí en la remera. Así que me hizo hacer plata. Después, si quiere, vamos a media. No, mamita, no hace falta. No hace falta, es generosa. Ella es generosa. Claro, no, pobre, pero. No hace falta. Cuando pueda, manote alguno de esos montoncitos que tiene su papá. ¿Cómo anda su papá? ¿Cómo anda su papá? Sí, anda mi papá. Porque yo tengo un chistecito. Ajá, a ver. Tres chistecitos y tengo dos chistecitos. Bueno, cuente, qué sé yo. Que usted se llama así, mire. A ver. ¿Cómo usted era? No sabe, está perdida hoy. No sé qué. Sí, ella está en Narnia hoy. Sí, ya me acordé. ¿Cómo se hace leche en polvo? ¿Cómo eso se lo dijimos a eso? ¿Cómo se hace la leche en polvo? Ese chiste si estaba repitiendo. Fue un chiste malo que yo hice mientras daba una noticia a la Vicky. Oh. A ver cómo se hace, a solamente ver, para que lo dejen. Cuénteme. Rayando la vaca. Sí, rayando ya lo dijimos en el principio del programa. Ponete. Sí, poner las risas así falsas. Sí, poner risas falsas. Yo lo quería contar porque en mi casa tengo un montón de leche en polvo. Así que yo quería traer un paquetito de leche en polvo, que sé que está cara. Escúcheme, ¿a dónde está la leche en polvo? Pero claro, el papá compró la leche en polvo. ¿Cómo de dónde sacaron tanta leche en polvo? Claro, ¿dónde está? No sé, estaba ahí en un mueble de mi casa y un montón de leche en polvo. Bueno, no sé, si por la duda, no tome usted esa leche en polvo. ¿Cómo es la leche en polvo? ¿Está como en paquetes así de leche en polvo o son bolsitas como transparentes? Dice Nidol. No, Quique. No, ¿cuántas bolsas de leche en polvo tiene más o menos? A ver. Hay muchas. Así que les voy a traer porque como hay tantas no traiga leche en polvo, no, bolsa transparente de leche en polvo aquí, claro, que eso no es leche en polvo, no déjelo, sí, nomás Fanny, pero no la tome usted, sí, se va a pegar un mal viaje si no. Sí, no la tome usted. Bueno, con leche en polvo. ¿Cómo va a tener la leche en polvo en la pieza? ¿Dónde tiene? En un mueble, me dice. Tiene que estar la cocina. Un mueblecito de mi casa. Sí, pero tiene que estar la cocina. Contar otro chistecito de la vaca. Bueno, trate que no sea historia, una original. Sí, que no lo hayamos dicho en el mismo programa este. Claro, por lo menos. Sí, a ver, cuente. ¿Qué hace una vaca pensando? Estamos con vacas hoy, viene de vacas. Sí. ¿Qué hace una vaca? Y piensa, una vaca piensa. No sé. Leche concentrada. Bueno, no estuvo tan mal. Me parece que la inventó después que escuchó el otro, el de la vaca rayada. Sí. El de la leche en polvo. Que se rió, le digo, que se rió. Sí. Este fue, vamos. No estuvo bueno. Sí, ese sí estuvo bueno. Estuvo creativo. ¿Qué va a hacer en las vacaciones, Fanny? ¿La van a llevar a algún lado? ¿La van a sacar a pasear? Bueno, usted ya no es una niña, ya es media. Claro, ya puede sacarse a pasear sola. Sí, ya. Nosotros en las vacaciones vamos a estar todos los días a las 20 horas en la plaza de la intendencia. Van a estar todos los días. Con las monjitas, que somos el Club de Santa Julio Iglesias. Como estamos en el mes de julio, vamos a rendir homenaje a Julio Iglesias. Sí, y es el primer club de fans en donde hay una condición para entrar. ¿Condición para entrar? ¿Cuál es la condición para entrar? Tienen que ser vírgenes, porque somos las monjitas. Ay, cagamos. No puede entrar. Escúchame, ¿cuál es la relación entre Julio e Iglesia? Por la iglesia son las monjitas, se llaman ustedes las monjitas. Claro, las monjitas. Muy elíptico. Que hay personas de todas las edades, hay señoras grandes. ¿Y son vírgenes? Sí, a mí me dice que son vírgenes, la condición para entrar. De la oreja. Yo le pregunto, y te dicen que sí. ¿Por qué no? Veo que ya está quemado, veo que ahora pobre Julio Iglesias, con esto de los memes, lo recuerdan por el mes de julio, tiene que utilizar la imagen de Julito Paz, Julio Paz, nuestro querido músico de Córdoba. Ay, no sé quién es Julio Paz. ¿Cómo no? ¿Conoce Coplanacu? Me gusta Capusotto que le dice sopla nuca. Claro, bueno, Capusotto le dice no sopla nuca. Bueno, sí. Coplanacu, Julio Páez, integrante con el Roberto Canto del dúo Coplanacu, que son santiagueños, pero adoptados a cordobeses, que hacen folclore aquí en Córdoba. Utilice. Ay, me voy a traer, la próxima voy a traer la remera de Coplanacu. La remera Dale. De Coplanacu. Sí, pero no traiga sopla nuca. Sopla nuca era parodia no. de Capusotto. Y me voy a rapar la nuca haciendo homenaje no. a Capusotto. ¿Por qué? ¿Por la sopla nuca? Porque la nuca. No, pero no se rape, no se haga cambios muy, así de look tan drástico. No, es muy bonito, usted no sí, se, no, tiene el pelo no muy lindo como para andar rapándose. Sí, lo único que, bueno, ya sabe, como muy corta la falda, no se ande. Sí, eso no. Bueno, me está llamando mi chofer, porque mi nombre sí. Chofer barra guardaespalda. Sí, tenga cuidado. No me mucho tiempo, así tenga que cuidado cuando se siente, diría, con la palometa. Después le vamos a explicar lo que es la palometa para la Vicky. No entiendo. Yo no, no, nosotros, no, después explicamos, después explicamos. Una palomita. No, una palomita, una palomita es un pescadito. No, no importa, después le explicamos, pero sí, que... Como una piraña. Claro. Pero es una guasa, esta, usted no la alcanza. Sí, no, después le explicamos, porque es muy chica aquí, que claro, ella. Claro. Pero yo, como googleo todo, después sí. voy a googlear. No, bueno, no sé, no lo va a encontrar en Google a eso, porque soy tan ocurrente. Va a escuchar un No, bicho. Pero la explicación de... No, de por qué le dice palometa, no. Claro, bueno, no, escúchame. Eso no lo va a encontrar ni en Google, ni en ningún lugar. Quiero contarle que es sí. un plan que no se cuentan antes de hacerlo, pero el bueno, plan de la mariposa. Contar. Ya nos dijo que era fan del plan de la mariposa. Del plan de la mariposa, sí, amo. Pero estoy haciendo, craneando, todavía sí. tengo dos personas recién. Ajá. Pero estamos haciendo el club de fan de la Vicky. ¿De la Vicky? Porque la vemos en TikTok. ¡Ah! ¡Mi club, mira vos! Sí, mira vos. Bueno, qué bueno. Buenísimo, todavía, mejor para mí. Bueno, todavía pase. No tenemos el nombre del club de fan, pero ya claro. vamos a ver. Bueno, me parece muy bien, muy TikToker. Que le ponga no hace milenia. Desnudo, ¿no? La Vicky ahí no hace ninguna cosa, pueden ver las no, nenas. No, nada de desnudo, nada de eso. Pero bueno, para el programa sí. que viene, tráigame el club de fans, ya bueno, armado todo. ¿Cómo la sí, buscamos? ¿Cómo te estamos. Encontramos, Vicky, en TikTok? Como Vicky no, Vicky Granero, como el mismo usuario de siempre. Bueno, ¿qué mire usted? Vicky van a hacer club de fan y se van a reunir hacia... con foto de la Vicky. Usted me tiene que ayudar a pensar un nombre de Vicky Grande. Claro, la Vicky Grande, la palometa. La palometa. Me gusta la palometa. Nosotros después le vamos a decir. Puede ser. Me gusta la palometa. Claro. Y ponen un montón de pescaditos así gorditos en la remera. Después le vamos a explicar sí. por qué las palometas. El bueno. próximo programa voy a venir con la remera de Argentina porque vamos a salir campeones de la Copa América. Muy bien, muy bien. Bueno, todavía falta un poquito, pero bueno, está bien. Escúcheme. Pero bueno, le dijo el tema de los Ramones. Los Ramones, nos vamos con. Le trajo los Ramones a Darío, se llama el chico. ¿Vio qué lindo? Qué pelo largo. Ah, no. ¿A usted le gusta más Camose, no más diga amigo? Nada. ¿Ah? Sí. No diga nada a usted, porque bueno, ya lo voy a conocer al chico, es lindo. Ah, es lindo. Bueno. ¿Le parece lindo? ¿Le parece lindo? Sí, es lindo. Me parece re lindo, chico. Sí, bueno. Ay, bueno, no, pero nosotros nos hacemos los tontos, no decimos nada. No decimos nada. Y su papá menos, que no se entere. Que... Y el claro, chofer. Sí, si no nos va a venir acá con... Pero escúchame, el chofer, yo para mí era chofer, no guardia. Ahora me y pero las dos cosas, Kike, medio que la tiene me vigilada, cuida. ¿No entiendes? Sí, me cuida, me cuida, porque bueno, me pagan, mi papá. Vaya y ya le dejó el que trajo un disco, un pendrive con los Ramones. Ah, le dejó ahí. Sí, ah, bueno, me dice dejé, que sí. Pero le dije hola y me fui. Te saliste corriendo. Corriendo. Se avergonzó. Se avergonzó. Sí, es muy vergonzoso. Con le la gente, viste, es como que eso. Con la gente que te gusta, uno es sí. vergonzoso. Le ha gustado Darío, me parece que le ha gustado un poquito. Bueno, Fanny, cuídese mucho. Chao, che, mamita, cuídese mucho. No se ande levantando fan. Mucho la pierna, bien derechita, vaya nomás por el ascensor. Y bueno, denle saludo a su papá, a su familia. Sí. No nos traiga leche en polvo, no hace falta, ¿sabes? Sí, no, porque yo veo que nos meten problemas a nosotros claro, por el paquete de leche en polvo. Claro. No, bueno, no, pero no se la estamos despreciando, es que nosotros no consumimos leche en polvo, sí, yo consumo leche así como larga vida, esa. Bueno, claro. No les traigo nada. Entonces. Bueno, mamita, nos vamos con los Ramones. Chao. Gracias, mi amor. Chao, chao, mi amor. Chao, chao. Que disfrute las vacaciones, ¿no? Salga a pasear. Después nos cuenta. Sí, no, me va después a cuenta, ver después todos cuando... los días en la plaza. La plaza, ¿cierto? Que va a pasar la intendencia todos los días con ese club de fans. Bueno, queridas compañeras, querida Victoria Granero, querida Macarés Guerrero, querido Darío Genovese, a todos los compañeros de la radio, queridos oyentes, fundamentalmente, vamos a despedirnos hasta el próximo martes, a partir de la hora 16, hasta las 19 horas, para hacer aquí en 94.3 Radio Nuestra, que estás en el cielo, esta revista radial de actualidad que nos divierte mucho hacer. Les agradezco mucho, chicas, buena semana y buenas vacaciones. Gracias. Que pasen mucho con sus niñas. Dale, dale, nos estamos viendo el lunes que viene. El lunes que viene nos vemos por 94.3. Nos vamos con los Ramones. Miren lo que he traído, la cara. Los Ramones. De, podés creer. Wow. Qué mocosita esta divina. Chao, chicas. Buena semana. Chao, chao. Chao, chao. The face I looked, and I knew I had to run away, yeah, and get down on my knees and pray, yeah, that they go away. Still it begins, needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Oh, I thought I was small, I stole a heart, didn't think I'd do. But now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead. And one day she will see just how to stay please. And get down on her knees. Oh, that's how it begins. She'll feel those needles and pins. Partner, partner. Tell myself I'm wrong, I'm wrong, so wrong. Why can't